Radio Ubrique. Deportes. 6:16 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Se nos acerca, se nos viene encima un nuevo fin de semana y cargadito de actividades deportivas, de citas de interés para los amantes del deporte de nuestra localidad. Sin ir más lejos, dentro de poco menos de un cuarto de hora saldrán hacia Sevilla la expedición ubriqueña en ese autobús que pone a disposición de los corredores y de sus socios el Club Atlético Nutrias Pantanera para participar en la 27ª edición de la carrera nocturna del Guadalquivir, la nocturna de Sevilla, una prueba en la que van a participar esta noche a partir de las 10 un total o un poco más de 20.500 atletas, nada más y nada menos, que por lo tanto concibe a lo que es esta prueba, la presenta como sin duda una de las más importantes de Andalucía. Una prueba que, como decimos, este año saldrá o tendrá la salida y la meta en el mismo lugar, no en el estadio de atletismo de la Cartuja, sino en el Paseo de las Delicias de Sevilla, en la Glorieta de Buenos Aires. Un recorrido de 8,5 kilómetros espera a los corredores, a estos casi 21.000 participantes que van a participar en la noche de hoy en esa carrera nocturna de Guadalquivir. Y como hemos dicho, entre ellos pues habrá una amplia representación de corredores de nuestra localidad que se han desplazado o se van a desplazar en este caso en ese autobús que ha puesto el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, y también lo harán lógicamente en coches particulares. Eso, como decimos, es sin duda la cita más cercana cronológicamente hablando, pero tenemos que destacar de este fin de semana sin duda el debut del Ubrique Unión Deportiva en casa en lo que es este campeonato liguero. Primer partido, presentación ante su parroquia, ante el recién ascendido Fútbol Club Puerto Real. Un partido en el que se va a disputar a las 5 de la tarde el próximo domingo en el Antonio Barbadillo, y en el que el Ubrique Unión Deportiva espera conseguir su primera victoria, que haga bueno ese empate que lograba la semana pasada en Alcalá. Por cierto, que el comando Petaca ha anunciado que va a sortear una bufanda del Ubrique Unión Deportiva entre los 100 primeros asistentes a este partido. Se le va a dar una papeleta con 10 números y durante el descanso tendrá lugar ese sorteo en el bar del Antonio Barbadillo. Además del Ubrique Senior, el Unión Deportiva Juvenil también juega el domingo a las 12 del mediodía en el Barbadillo ante el Domingo Sabio, y con la idea clara ya de sumar sus primeros 3 puntos en esta tercera jornada. En las dos primeras ha caído derrotado en casa y lejos de nuestra localidad, y ahora pues, como decimos, buscará esa primera victoria tras esa goleada que recibía en Chipiona. El cadete y el infantil se desplazan mañana a Olvera, y el Alevín y el Benjamín lo harán a Jerez de la Frontera. También este fin de semana se celebra la segunda jornada de la fase de grupos de la octava edición del trofeo de fútbol sala de la Peña Sevillista de Ubrique. Y hemos comenzado hablando de atletismo con esa nocturna. También cabe destacar que mañana tendremos las 24 horas solidarias de la Breña Extrem en Barbate, con participación ubriqueña, o el primer cross trail Prado de Rey, la segunda carrera Afanas de Cádiz, o la cuarta carrera solidaria Domingo Sabio, como pruebas que queremos destacar. Del mismo modo, también recordamos que mañana sábado habrá una jornada de puertas abiertas de la Escuela de Pádel de Ubrique. Recuerden que las clases comenzarán el 1 de octubre y mañana pues realizan esta actividad a modo de presentación, a modo de dar a conocer las actividades, la forma de trabajar y los monitores que van a formar parte esta próxima o esta temporada que ahora comienza. Se van a encargar de llevar la rienda de la Escuela de Pádel de Ubrique, de la Escuela de Pádel del Club de Pádel de Ubrique. Del mismo modo, también recordamos que mañana tendrá lugar una de las grandes citas de la comarca de la Sierra de Cádiz, una que tiene mucha repercusión fuera de nuestra comarca, aunque el número de participantes este año ha disminuido. 135 triatletas de toda España participan en la 11ª edición del Triatlón Titán Sierra de Cádiz, que tendrá pues su centro neurálgico en Zahara de la Sierra, y en el que los participantes tendrán que afrontar 4 kilómetros de nado en el embalse de Zahara el Gastor, 120 kilómetros de bici, 30 kilómetros de carrera a pie. También habrá representación ubriqueña en esta prueba. A modo también de citas del fin de semana, destacamos el quinto torneo de ajedrez Bar Las Cuatro Esquinas, que organiza dicho bar, Las Cuatro Esquinas, con la colaboración del Club de Ajedrez de Ubrique. Premios para los 5 primeros de la general y los 3 primeros juveniles, sus 18, sus 14 y sus 10, además del mejor veterano, la mejor fémina y el mejor Nobel. Además, también ya en lo que a materia ciclista se refiere, destacar que este fin de semana se disputa el Campeonato de España de Ciclismo en Carretera Máster en Puerto Lumbreras, Murcia, donde mañana se disputará la prueba de Máster 50, recordando que el ubriqueño Paco Benítez forma parte de la selección andaluza que se va a presentar a este campeonato y que va a afrontar esos 75 kilómetros de esa categoría de Máster 50. Del mismo modo, también tenemos este fin de semana ruta de la Asociación Ciclista de Ubrique, ruta de su calendario de montaña, en este caso el Chorreadero, y también ruta del Club de Senderismo Los Tres Caminos. En este caso se trata de una ruta en otra localidad, es una ruta circular por Bornos. Y del mismo modo, también destacar que el próximo día 1 de octubre comienzan las clases de ajedrez de la Escuela de Ajedrez de Ubrique, dirigida por el monitor nacional Antonio Medina. Y por último, recordar también que el pasado fin de semana arrancaba la competición en la primera división de fútbol sala femenina, la máxima categoría nacional de fútbol sala, con el debut de dos ubriqueñas, las hermanas María Ángeles y Ana Pino Cabrera, como jugadoras de la Universidad de Alicante. Dos ubriqueñas en la máxima categoría, al máximo nivel, en la máxima categoría a nivel nacional, queremos decir. No pueden subir más porque es la máxima categoría, esa primera división. Debutaron con el equipo de fútbol sala de La Rioja, con el equipo de fútbol sala de La Rioja, juegan mañana a partir de las 6:30. Debutaron el pasado fin de semana con Valdetires Ferrol, con el equipo gallego, y caían por 2-1. El gol de la Universidad de Alicante, obra de Ana Pino Cabrera. Pues de todas estas cosas vamos a hablar en unos instantes. Antes, como siempre, vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Octavo torneo de fútbol sala Peña Sevillista de Ubrique, del 18 de septiembre al 10 de octubre. Arranca la temporada de fútbol sala en Ubrique con la disputa del primer trofeo oficial, en el que competirán un total de 30 equipos. La Peña Sevillista de Ubrique vuelve a promocionar y apoyar el deporte ubriqueño. Octavo torneo de fútbol sala Peña Sevillista de Ubrique, del 18 de septiembre al 10 de octubre. Organiza Peña Sevillista de Ubrique, colabora Comité Local de Fútbol Sala, Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes y Radio Ubrique. Patrocinan Élite Asesores, Manuel Perdigones Domínguez, Pinturas Rafa, Cafetería Bar La Fragua, Charcutería Mari, The Gallery Café y Copas, Timbrado Juan Manuel Román García, Seguros Mafre, Ríos y Añón Abogados y Transportes José León. La Peña Flamenca de Ubrique convoca Asamblea General Ordinaria de Socios. Tendrá lugar el próximo viernes, día 25 de septiembre, a las 9 de la noche en primera convocatoria y a las 9:30 en segunda. Recuerden, Asamblea Ordinaria de la Peña Flamenca de Ubrique el próximo 25 de septiembre. Se ruega a todos los socios su puntual asistencia. Karate Kampong comienza sus clases el 2 de septiembre, en tres horarios diferentes, lunes, miércoles y jueves, de 5 a 6, de 6 a 7 y de 7 a 8. Precio 20 euros al mes, inscripción 15 euros. Si asistes a las clases en septiembre, no pagas la inscripción. Obligatorio kimono. Infórmate en Ingeniero Ruiz Martínez, número 81, o al teléfono 610-82-90-22. Recuerda, el 2 de septiembre inicia las clases Karate Kampong. Fútbol en Ubrique.

6:31 de la tarde, vamos a arrancar quedándonos desde el principio con nuestra agenda del fin de semana. Haremos una parada luego para hablar de una de las citas que va a celebrarse en nuestra localidad el próximo mes de octubre, la semana que viene no, sino la siguiente, en la que se va a celebrar una prueba de ciclismo totalmente novedosa que hasta ahora no se ha organizado aquí en nuestra localidad. Hablamos de una prueba de descenso de downhill que va a organizar la escudería R Sport, o mejor dicho, la sección de ciclismo, la sección de bikes dentro de RS Sport. Hablamos del primer Downhill Varada Ubrique 2015, prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de la especialidad. Como decimos, enseguida vamos a hablar de ello, pero antes vamos a quedarnos con esas citas que nos deja el fin de semana en lo referente al fútbol. Como hemos comentado antes, sin duda lo más atractivo será el estreno en casa ante su afición del Ubrique Unión Deportiva, que se mide al Fútbol Club Puerto Real, equipo que ha ascendido este año a la tercera andaluza gaditana y que también perdía en la primera jornada liguera. El conjunto de Puerto Real, que va a ser, como decimos, el primer visitante del Ubrique Unión Deportiva en esta segunda jornada. Estrenó en casa, como decimos, el conjunto puertorrealeño, que en este caso disputaba su primer partido en casa y caía ante el Vejer Balompié por 1-2. Por lo tanto, poco podemos decir de este conjunto, porque ya decimos recién ascendido, no lo conocemos, y lo único que pues cayó en ese primer choque de la temporada. Esperemos que sea una ocasión propicia para que el equipo de Mario Casillas consiga su primera victoria. Lo haría además aquí en casa y se mantendría invicto. Y haría bueno ese empate a 3, ese puntito logrado en el último suspiro ante el Atlético Novogazul el pasado domingo. Bien, el partido se juega a las 5 de la tarde, como hemos dicho, en el Antonio Barbadillo. Partido dirigido por José Manuel Gómez Muñoz, que estará asistido por Francisco David Alonso e Iván Angulo. Un encuentro en el que ya nos comunicaba, como hemos informado antes, el Comando Petaca, que va a sortear una bufanda del Ubrique entre los 100 del Ubrique Unión Deportiva, entre los 100 primeros asistentes al partido. El motivo, pues, un gesto que quiere hacer con los aficionados al conjunto ubriqueño, ya que a lo largo de la pasada temporada pues colaboraron con las rifas del Comando Petaca. Las rifas que hicieron pues para disponer de material como banderas, bufandas, blusas, etcétera, todo ello para apoyar al equipo del Ubrique Unión Deportiva. Eso será, como decimos, el domingo a partir de las 5 de la tarde. Decir también que en la categoría juvenil el Ubrique Unión Deportiva también debuta, no debuta sino también juega en casa, porque ya debutó el fin de semana de feria. Segundo encuentro en casa, viene de perder ante el Chipiona la pasada jornada en un partido en el que pues en este caso se produjo la lesión de Gago, uno de los pilares fundamentales de este equipo, que no sabemos si podrá jugar este partido ante el domingo sabio. Caí ante el Chipiona por 5-1, era la segunda derrota, y ahora viene esta tercera jornada y parece que es una muy buena ocasión para que el equipo que dirige Paco Villa pues consiga sumar sus primeros puntos de la temporada. El partido será en el Antonio Barbadillo, también el domingo, a las 12 del mediodía, y estará dirigido en lo arbitral por Emilio Hidalgo Gómez, que a su vez estará asistido por Daniel García Domínguez y Álvaro Cáceres López. En lo que se refiere ya a los otros dos equipos del Ubrique Unión Deportiva, el cadete y el infantil, son dos conjuntos que mañana se desplazan hasta Olvera. En este caso van a jugar ante el Olvera Club Deportivo a las 10:30, lo hará el infantil, y el cadete lo hará a partir de las 12:30 del mediodía. En ambos partidos van a contar con el mismo trío arbitral que los va a dirigir. Miguel Ángel Mellado Pérez será el colegiado principal y Daniel Luna Guerrero y Francisco Manuel Ortega Sánchez serán sus asistentes. En este caso, como decimos, el partido se disputará en el municipal de Nuestra Señora de los Remedios. Y los otros dos equipos del Ubrique, Unión Deportiva, el Alevín y el Benjamín, se desplazan hasta Jerez de la Frontera. El Alevín lo hará a partir de las 11:30, se enfrenta al Icobesa Don Bosco en el campo de fútbol de Don Bosco Salesianos a partir de esa hora, de las 11:30, y el partido estará dirigido por Etami Gaznawi Marín. Mientras que el Ubrique Unión Deportiva Benjamín, en este caso, se va a enfrentar también al Icobesa Don Bosco, pero a la 1:45. El partido estará dirigido por José Antonio Monje Garrido. Y como decimos, este es el programa en lo que a fútbol se refiere para este fin de semana. Queda todavía pendiente el debut del equipo pre-Benjamín, que en este caso tendrá que esperar hasta la semana que viene. Este fin de semana sí debuta o sí se estrena la categoría, comienza la temporada en esa categoría, pero el Ubrique Unión Deportiva descansa. Por lo tanto, tendremos que esperar otro fin de semana, el que viene, el fin de semana, pues, el primer fin de semana de octubre, el del 3 y 4 de octubre, que será cuando ya por fin, en este caso el 3 de octubre, el sábado, ya por fin pueda debutar el equipo pre-Benjamín, y con ello ya estarán todos los equipos de Ubrique y Unión Deportiva en competición. Por cierto, que también queremos adelantar que parece ser que esta temporada vamos a tener otro equipo de baloncesto. En este caso es una liga que organiza la Federación Andaluza Gaditana, en este caso de baloncesto, una liga de veteranos, una liga de mayores de 35, se supone que 35 años, en la que está inscrito el conjunto del Cabo. En concreto, es una liga que se va a centrar en concentraciones, va a haber una serie de fechas concretas, en total 6 fechas, por lo que podemos comprobar, entre octubre y marzo, tendrá lugar en diversas localidades, y en ellas pues van a participar los distintos equipos veteranos. Por ejemplo, habrá equipos de Alcalá, de Jerez, de Ceuta, de Chipiona, de San Fernando, de Sanlúcar y de Ubrique, porque vamos a tener un equipo del Cabo representando a nuestra localidad. Pues una buena noticia. Ya hablaremos con mayor profundidad sobre esta competición, en la que pues van a participar los veteranos del baloncesto ubriqueño de nuestra localidad. Bueno, dejando el baloncesto a un lado, vamos a quedarnos con el fútbol sala y la programación para este fin de semana. Como hemos comentado antes, vamos a tener, la segunda jornada de la fase de grupos del torneo de la Peña Sevillista de Ubrique, de la octava edición de este torneo. Estos son los horarios. Hoy viernes, en el pabellón 8:30, Malacayú ATP Auto, marca 91. 9:30, Revolución Pinturas Rafa. 10:30, Volta Sur Inter de Lía. En el pabellón de los Remedios, 8:30, Leighton Construcciones y Reformas, Club Deportivo Helio. A las 9:30, Porti Construcciones, Hermanos Virués Oliva, Abril, en 1979. Y a las 10:30, Don Odón Brillo Sur, Cortelex. Mañana sábado, en el pabellón polideportivo municipal, 9:00 a.m, Oasis Lounge, Club Deportivo Celta. A las 10, Autoescuela Celi, Autoservicio en la Plaza. A las 11, Donde Fútbol Sala, Paz Salón, ¿qué de qué? A las 12, Ubriled, Los Cosmos. A la 1, Marca 91, Revolución. A las 2, Pinturas Rafa, Malacayú, ATP Auto. A las 3, Brille 1979, Cortelex. Y a las 4, The Gallery Panteras, Oasis Lounge. Y en el pabellón de los Remedios, estos son los horarios: 9:00 a.m, Autoescuela La Sierra Guas, La Lupe Kebab. 10:00 a.m, Estudiantes Zulema. 11:00 a.m, Bar Los Tres Caminos, Los Patos. 12:00 p.m, MGS Seguros, Café de Maza. 1:00 p.m, Inter de Lián, Club Deportivo Helio. 2:00 p.m, Leighton Construcciones y Reformas, Volta Sur. 3:00 p.m, Don Odón Brillo Sur, Portis Construcciones, Hermanos Virués Oliva. Y 4:00 p.m, Fran Generali, Autoescuela Celia. Y por cierto, ya que hablamos de fútbol sala, también comentar lo que hemos hecho en nuestro sumario, y es que las dos ubriqueñas, Ana María y María Ángeles Pino Cabrera, debutaban la pasada semana en la máxima categoría de fútbol sala femenino nacional, en la primera división. Lo hacían como componentes de la Universidad de Alicante, y en esa primera jornada el equipo alicantino caía por 2-1 en su visita al Ferrol, en su visita a la provincia de La Coruña. Ante el Valdetires, Ferrol caía por 2-1. El único gol de las alicantinas fue obra pues de Ana Pino Cabrera, que de esta manera marcaba su primer gol en la máxima categoría nacional de fútbol sala femenino. Todo un orgullo para nuestra localidad estar representado, como decimos, en esa máxima categoría por dos jugadoras, nada más y nada menos. Este fin de semana se disputa la segunda jornada, en concreto mañana, en casa, en Alicante, ante el equipo de fútbol sala de La Rioja, a partir de las 6:30 de la tarde. Pues mucha suerte, y vamos a hacer seguimiento de la temporada, en este caso de la primera división femenina de fútbol sala. Vamos a hacer seguimiento pues para saber cómo le van las cosas a las dos ubriqueñas, a Ana y a María Ángeles Pino Cabrera. Bueno, eso es lo referente al fútbol sala, y en cuanto al atletismo, pues nos vamos a quedar hablando de las pruebas que van a tener lugar también este fin de semana, que van a ser varias, y la más destacada, pues la de hoy mismo, la más destacada por el simple hecho del número de participantes que con el que va a contar, un total de casi 21.000, 22.500, entre 22.500 y 21.000 corredores van a participar en esa 27ª edición de la carrera nocturna del Guadalquivir. Una prueba que año tras año ve cómo aumenta el número de participantes, y ya ha llegado a una cifra, desde luego, demenciales. Imagínense, pues 21.000 corredores por las calles de Sevilla. Esto, pues, lógicamente obliga a redoblar los esfuerzos organizativos y a cambiar los recorridos. Este año un recorrido de 8,5 kilómetros. No finaliza en la Cartuja, sino que en la salida y la meta, supongo que también se hará con el fin pues de optimizar los recursos. La salida y la meta se hará en el mismo lugar, en el Paseo de las Delicias de Sevilla, en la Glorieta de Buenos Aires. El recorrido que van a seguir será el siguiente: Paseo de las Delicias, Paseo de Colón, Torneo, Glorieta de la Duquesa de Alba, María Auxiliadora, Recadero, Menéndez Pelayo, Avenida del Cid, Glorieta de San Diego, Avenida de María Luisa, Glorieta de los Marineros Voluntarios y Paseo de las Delicias. En todo esto, pues como decimos, 8,5 kilómetros. Y tendremos representación ubriqueña, ese autobús que habrá partido hace unos minutos desde aquí, con componentes de las Nutrias y aquello que no pertenezcan a las Nutrias, pero que hayan querido aprovechar el autobús, más otros que se desplazarán en vehículos particulares. Pues bueno, nada, desde aquí pues desearle la mayor de la suerte a los corredores. Realmente no se trata de una prueba competitiva, no es una prueba en la que se vaya para hacer marca, sino más bien una prueba festiva. Es como se lo toma la mayoría de los participantes. Sí, se corre esos kilómetros y medio, esos 8,5 kilómetros, pero en un ambiente menos competitivo que el habitual. No obstante, Hay algunas novedades como, por ejemplo, el hecho de que hayan puesto cajones para la salida, según el tiempo que acrediten los corredores. Pues todo ello con el fin de darle mayor fluidez a una prueba, porque mientras sale el primero y el último, pues pueden pasar, imagino, pues casi media hora, ¿no? Mientras van saliendo tantos corredores. Pues para eso, pues ha creado lo de los cajones, esa avenida tan amplia donde va a tener lugar la salida y la meta. Y bueno, pues ya lo hablábamos el otro día, los datos, 37.000 botellines de agua en el recorrido, 60.000 vatios de sonido y 25.000 de luz en la salida y meta, pues son algunas de las cifras. En otro orden de cosas, comentar que también se va a disputar mañana la sexta edición de las 24 horas solidarias de la Breña Strength, una prueba de ultrafondo, podríamos decir, en donde los participantes en régimen de semiautosuficiencia alimentaria en libertad de ritmo tienen que darle vueltas a un circuito de 25 kilómetros y gana el que más vueltas le dé al circuito en 24 horas. Solo cuenta las vueltas completas, ni un cuarto, ni la mitad, ni tres cuartos. La vuelta completa es la que te cuenta. Y en ella pues van a participar Juan de Dios Mateos Garcés y María de la Luz García Clavijo. Ya la han hecho en anteriores ocasiones y vuelven a repetir en esta prueba que se desarrolla en el Parque Natural de la Breña y en las marismas de Barbate. Además de eso, tenemos el Cross Trail Prado del Rey, que se disputa mañana sábado, 12 kilómetros y medio, a partir de las 9 de la noche. La segunda carrera popular de Afanas de Cádiz, que se celebra con salida y meta, bueno, se celebra en la capital, salida y meta en la Playa de la Victoria, 7 kilómetros y medio, consiste en ir hasta el Ventorrillo del Chato y la vuelta. Y la cuarta carrera solidaria, Domingo Sabio, San José del Valle, 8 kilómetros, también se va a disputar el domingo. Bueno, vamos a destacar más cosas. En este caso hablamos de la jornada de puertas abiertas del Club de Pádel, que va a tener lugar mañana sábado desde las 10 de la mañana a la 1. Bueno, del Club de Pádel no, de la Escuela de Pádel del Club de Pádel de Ubrique. De 10 de la mañana a 1 en las instalaciones del complejo deportivo de nuestra localidad, y una iniciativa para presentar, pues, lo que se, digamos, para la presentación en sociedad de la Escuela de Pádel. Pueden participar todos aquellos que estén interesados en conocer la dinámica de trabajo de la Escuela de Pádel de Ubrique. Y del mismo modo también, entre mañana y pasado, se disputa el quinto torneo de ajedrez de las cuatro esquinas. Un torneo de ajedrez que comenzará mañana sábado a partir de las 7 de la tarde, y también la segunda jornada se celebrará a partir de las 10 de la mañana del domingo. Como hemos dicho antes, premios a los cinco primeros clasificados de la general, en metálico, 50, 45, 40, 35 y 30 euros respectivamente, y a los tres primeros, en vez de trofeo, pinturas, cuadros de pintura. Sus juveniles, sus 18, sus 14 y sus 10, tres premios a cada categoría, y los tres consistentes en pintura. El mejor veterano mayor de 55 años, 20 euros más una pintura. La mejor fémina, una pintura, y el mejor novel, 20 euros más una pintura. Está organizado por el bar Las Cuatro Esquinas, con la colaboración del Club de Ajedrez de Ubrique y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique y Vinos Barbadillo. Y recuerden también que se va a disputar la 11ª edición de la Titán Sierra de Cádiz mañana sábado, que son 4 kilómetros de nado, 120 de bici, con el ascenso al puerto de Las Palomas, al puerto del Boyar y al puerto de Montejaque, y 30 kilómetros de carrera a pie entre Zahara de la Sierra, Algodonales y Zahara. Normalmente se hacía de Zahara a Algodonales, pero esta vez pues vuelve, o de Algodonales a Zahara, esta vez vuelve, va y viene de Zahara, completando esos 30 kilómetros. Unos 135 triatletas inscritos, entre ellos Pues tenemos a cinco ubriqueños: Ángel Pérez Chávez, Jesús Casilla Sevilla, Francisco Javier Lamela Bazán, David Domínguez Bueno y Juan Antonio Domínguez Bueno. Pues todos ellos van a estar presentes en esa línea de salida mañana muy tempranito en el pantano de Zahara el Gastor. Y comentar que no hay un cierre de carretera de una hora a otra hora estipulado, sino que pues tráfico concibe este tipo de pruebas, tiene que ser tráfico cerrado, concibe pues con uno, con la denominada cápsula de seguridad, que no es otra cosa sino que hay un guardia civil de tráfico abriendo la prueba con los primeros participantes y otro cerrándola con los últimos, y no puede haber una distancia mayor en el tiempo de 2 horas, es decir, durante ese espacio de 2 horas como máximo la carretera por la que pase pues estará cortada, es decir, que si se encuentra la carretera cortada tienen que esperar hasta que pase una moto de un guardia civil con una bandera verde en la que ya pues el tráfico o las carreteras se abren al tráfico. Está estipulado que los primeros triatletas pasen por Ubrique en torno a las 11:30. 11:30, pues si tienen que desplazarse fuera de nuestra localidad, ténganlo en cuenta, porque la prueba viene desde Benocaz y en dirección al bosque, va por la gasolinera y va en dirección al bosque. Se pueden encontrar cortada la carretera desde Ubrique al bosque. Si tienen que desplazarse, lo recomendable es que lo hagan antes o que lo hagan después. Después pues será en torno a 1:30 cuando la carretera volverá a abrirse al tráfico. Eso es lo que queríamos destacar de esta Titán Sierra de Cádiz. Y ahora vamos a quedarnos con el ciclismo. En principio vamos a hablar de la ruta que tiene previsto la Asociación Ciclista de Ubrique este fin de semana dentro de su calendario de montaña. Nos lo cuenta el portavoz de la asociación, Modesto Angulo. Buenas tardes, soy Modesto Angulo, portavoz de la Asociación Ciclista de Ubrique. Os voy a hablar de la segunda ruta de bicicleta de montaña que va a organizar la Asociación Ciclista de Ubrique. La ruta se denomina El Chorreadero, hora de salida a las 8:30 de la Plaza de la Estrella. El recorrido será el siguiente: salida de la Plaza de la Estrella, la calzada Las Cumbres, carretera vieja al puerto de la Silla, carretera del bosque, camino del Viujuelo, Los Nogales, camino del bosque hacia el carril del Chorreadero, que es la que se denomina colada del bosque, colada de Jerez a Ronda, desvío hacia la izquierda en una colada que viene desde esta Cañada Real hacia lo que es el Prado del Rey, que es la colada de Prado del Rey Villamartín. Después nos volveremos hacia la Loma de la Encina, camino del bosque, colada de Villamartín, camino a la Zarza, el Redondel, subiremos hacia el Cortijo de la Máquina, bajaremos al pontón, subiremos por la Variante Vieja hacia Ubrique. El recorrido aproximadamente son unos 66 kilómetros, de los cuales un 74% de pista y un 26% de asfalto. El nivel, como es una ruta de larga distancia, aproximadamente es un nivel medio-alto. Nada más y hasta la próxima semana. Let's go. seguimos hablando de ciclismo. En este caso, recordar que a partir de mañana comienza el Campeonato de España de Ciclismo en Carretera Máster en Puerto Lumbreras, en Murcia. Y vamos a tener un ubriqueño, Paco Benítez, como componente de la selección andaluza de ciclismo máster en esa categoría, Máster 50. Tendrán que afrontar mañana a partir de las 10 de la mañana un recorrido de 75 kilómetros. En total es un circuito de 16,8 kilómetros al que le tienen que dar 5 vueltas y una subida suave, pero al fin y al cabo una subida que tendrán que afrontar en 5 ocasiones, y ahí puede que estén las opciones de Paco Benítez, que ya sabemos que es más escalador que corredor de llano, ¿no? Pues a ver si tiene suerte y consigue por tercera vez subirse al podium en un campeonato de España. Dejamos el campeonato de España y nos acercamos ahora a lo que va a ser una de las pruebas que se va a organizar dentro de dos fines de semana, el segundo fin de semana de octubre, en nuestra localidad. Hablamos, ya tuvimos un adelanto hace pues unos meses antes del verano. Entonces se estaba trabajando, se estaba esbozando lo que iba a ser el proyecto, pero ya está, es una realidad. Hablamos de la Downhill Varada Ubrique 2015. Ya tenemos el cartel por aquí. Tenemos a componentes del equipo RS Sport Bike, que es el equipo que tanto organiza como participa en esta modalidad deportiva. Organiza el Downhill Varada Rafael Arjona, presidente de RS Sport. Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Y tenemos a dos de los componentes del equipo, a Gonzalo Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes. Y a Manuel Rivas, buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, todo listo, Rafael, para la llegada ya de la primera Downhill Varada 2015, un proyecto que, viendo el cartel, ya es una realidad tangible, ¿no? Sí, bueno, la verdad que sí, o sea que después del tiempo que llevamos, de habernos involucrado un poco en este proyecto, que somos completamente nuevos, la verdad que, bueno, como tú bien dices, está el cartel en la calle, quedan dos semanas todavía, que para nosotros nos hace respirar bien, y bueno, la verdad que sí, que es un proyecto que está ahí, que lo hacemos con mucha ilusión y que, bueno, que creo que si el tiempo acompaña, disfrutaremos bastante bien el fin de semana. Cartel y reglamento, ya tenéis la página web a pleno funcionamiento y ahí ya se puede obtener toda la información de lo que estáis y preparando para ese fin de semana 10 y 11 de octubre. En concreto, para aquellos que no lo hayan visto todavía por internet, ¿qué es lo que estáis preparando? En un principio, o sea, es la última prueba del Open o del Campeonato de Andalucía de descenso de montaña. El Downhill es un poco la terminología inglesa de lo que es un descenso de montaña en bicicleta, ¿vale? Entonces, es la última prueba del andaluz de montaña. Hay un equipo, hay un buen grupo de aficionados en Ubrique, ya desde hace algún tiempo, que eran seguidores de esta modalidad deportiva, y bueno, nosotros nos involucramos un poco en sacarlo adelante. ¿Qué vamos a tener el fin de semana? Pues fundamentalmente los próximos días vamos a tener visita de algunos participantes, de algunos equipos, a ver un poco la montaña, el tipo de recorrido y demás. El viernes del fin de 9 de octubre llegarán los participantes, la mayoría de ellos, porque por la tarde se puede reconocer el tramo andando a pie para ver, uh-huh, un poco los cortados, los peraltes y demás. Viernes por la tarde ya hay reservas en el hotel, habrá una zona un poco así a nivel de acampada para la gente que viene un poco también en plan más fin de semana en plan de tienda de campaña y demás. Sábado por la mañana de 10 y media a 1 y media será la entrega de documentación, la recepción de los dorsales y el reconocimiento con las bicicletas del recorrido. O sea, habrá 3 horas de reconocimiento. Y el sábado por la tarde, si no me recuerdo mal, son desde las 4 hasta las 6 y media, hay un par de horas más donde ellos seguirán montándose en la bicicleta, saltarán por los cortados que hay, por los saltos por la orografía que tiene el recorrido, uh-huh, y van viendo un poco por dónde entrar, por dónde no entrar y de qué manera, preparándose más que todo fundamentalmente para el domingo, que es el día de la competición pura y dura. Eso es un poco el fin de semana en sí. Son 3 días, es una prueba del andaluz de descenso, pero que al final aglutina 3 días, y bueno, la verdad que es un fin de semana intenso. Uh-huh. Eso es lo que queríamos destacar. Ya tenemos el formato de lo que va a ser el fin de semana, uh-huh, y además va a ser una prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía. Tenéis el amparo de la Federación Andaluza de Ciclismo, ¿no? La verdad que desde el principio contactamos con ellos querían que formáramos parte del andaluz. Ahora mismo a nivel andaluz hay 3 pruebas, creo, nada más de descenso de montaña. A nivel nacional ahí creo que son 6, y bueno, ellos, la verdad que hemos tenido siempre la tutela de ellos y el amparo, y bueno, y aquí estamos a ver qué tal. Ahora enseguida entramos en los detalles de lo que va a ser esta prueba, pero antes, para hacernos un poquillo la idea, vamos a hablar tanto con Gonzalo como con Manuel de las pruebas que ellos ya conocen, en las que han visitado ya. Han estado en Sierra Nevada, estuvisteis antes del verano, y creo que el pasado fin de semana lo hicisteis en San Roque, ¿no? Sí, en la línea. Vale, parece. Vamos a ver si tenemos por ahí un problema con los micros. En la línea, ¿me comentaba? Sí, en la línea. Ahora parece que sí, ahora parece que funciona. Que es la quinta edición de la Downhill Campo de Gibraltar. ¿Qué es lo que se encontrasteis allí? Pues un circuito muy divertido, con zonas de gran velocidad, con saltos, con peraltes, sí, trialeras, partes difíciles. En general, un circuito muy divertido. Uh-huh. ¿Y muy diferente al que ya tú conocisteis en Sierra Nevada? Completamente diferente. Aquí supongo yo que cada prueba no tendrá que ver una con la otra, ¿no? No habrá dos circuitos iguales. Una más ratonera, un circuito más corto, más velocidad. El otro era un circuito grande, abierto, con mucha zona de pedaleo. Uh-huh. Y ya decimos, ¿esta también era puntuable para el campeonato de Andalucía? ¿Y qué tal se os dio? Bien, sí. Dentro de lo que cabe, con el poco tiempo entrenado. Pues supongo que también tiene que ser un choque, bueno, encontraros allí gente que lleva ya muchos años en este deporte, porque ustedes participáis en categoría. Yo junior. Yo cadete. Junior y cadete. Será espectacular ver a los mayores, ¿no? Sí. Supongo. Y la más o menos en vuestra categoría, ¿cómo anda la cosa? Uy. Hay mucha competencia, supongo, ¿no? Demasiado. Estamos hablando, Rafael, de que quizás ellos están compitiendo, o las primeras pruebas les va a costar adaptarse, ¿no?, a lo que es la competición, por el simple hecho de que están o van a luchar con ciclistas que vienen de escuela o uh-huh. vienen de una trayectoria mucho más largo. Claro, la verdad que ellos eran, la historia de este proyecto era un grupo de gente joven, muy joven, que hacía sus pinitos por su cuenta de forma muy amateur, y que por circunstancias coincidimos, nos pusimos de acuerdo, y la verdad que este año está siendo un año un poco de contacto para ellos llegar a un sitio como de lo que yo puedo ver desde fuera, que he prácticamente estado todas las carreras con ellos, incluso con los padres y demás. Cuando llegas a una carrera donde la gente llega el mismo viernes, hace el recorrido a pie, lo ensaya todas las veces que puede, ellos son completamente amateurs. Hay una diferencia uh-huh. importante entre el señor que lleva mucho tiempo, nada más que en la forma de montar las bicis, de cómo hacer las trazadas. Más profesional, exactamente, ¿no? Mucho más profesional. Entonces, claro, luego son los tiempos también, se nota. Aquí hay un poco de todo, hay gente que ya con 40, 50 años, pues lo que hace es un poco en plan sentimental, pues no dejar de correr. Y luego hay gente que, ya te digo, la etapa media, la parte de la zona élite, que realmente son casi semiprofesionales y van muy, muy rápido con respecto a ellos. Yo me supongo que si el proyecto sigue adelante, pues cuando pase un año, dos años, pues tendrá su fruto, imagino. ¿Ustedes seguís algún tipo de entrenamiento o por sensaciones? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo se preparáis? Nos gusta subir cada vez que tenemos un rato libre uh-huh. y aprovechamos y estamos hasta que se hace de noche entrenando. Uh-huh. Y esa es la manera de entrenar, ¿no? Sí. Supongo que tirarse todas las sí, mayores no veces. No tabla por... ni nada escrito. Uh-huh. ¿Y cómo estáis preparando? Supongo que vuestro objetivo principal será Ubrique, ¿no? Sí. El estrenarse en vuestra casa. ¿Lo estoy preparando de alguna manera especial o no? Hombre, no, sí. No. Estamos a la espera uh-huh. de que esté todo preparado para poder empezar a entrenar duro. Uh-huh. ¿Y qué diferencia hay entre lo que estáis haciendo y entrenando? ¿Más veces, supongo, tirarse más veces? Más o... veces, con más rápido cada vez. Y... Hombre, conforme se vayan acercando la fecha a la carrera, iremos entrenando cada vez más en serio y cada vez sabiendo más el circuito. Uh-huh. Y en este caso, Rafael, los equipos que están un poco más profesionalizados, ¿cómo se preparan las pruebas? ¿De la misma manera o en este caso...? Dentro del poco tiempo que llevamos en este... Porque, en este... perdona que te diga, en este caso, en el descenso, lo que sobre todo se entrena es la habilidad, ¿no? La habilidad sobre la bici... Aquí es como todo, o sea, yo de lo que voy... A mí, yo soy una persona que cuando llego a un sitio me gusta preguntar mucho qué te gusta, qué no te gusta... aquí hay como todos. Hay gente que le gusta mucho un circuito técnico, ratonero, donde la habilidad del participante prima sobre la bicicleta o sobre tal, y luego hay participantes que lo que les gustan son las zonas rápidas, las zonas donde no todo el mundo se deja caer la cuesta abajo a la misma velocidad. Entonces, un poco, ¿qué notas de diferencia? Pues la diferencia fundamentalmente que yo veo con ellos con respecto a gente, como puede ser Zarco o gente que ya está que son campeones de Andalucía, es la forma de entrenar. O sea, los chavales que tenemos en Ubrique, como ellos dicen, cogen una tarde que tienen libre, no tienen instituto, no tienen colegio, le dan por subir, se dejan caer por la primera pista que pillan, y esta gente hacen spinning 3 días a la semana, hacen pesas para fortalecer el bíceps, musculación en pierna. Entonces, esa es la parte que diferencia con lo que es el equipo de... Claro, ellos por sensaciones, ¿no? Exactamente, no lo tienen, porque además es que esto es un equipo completamente amateur. O sea, Barada este año ha asumido el equipo, pero es un proyecto ahí a ver qué ocurre este año. Si al final salimos contentos, que estamos bastante contentos, pues planificar un equipo más profesional, exigiéndole a ellos el año que viene mayor compromiso en proyectos físicos, en proyectos de entrenamiento y en todo lo demás. Bueno, como decimos, partís desde cero prácticamente para la organización de la prueba, y nos comentas tú que en parte se estáis asesorando, ¿no? También por gente que lleva muchos años, estáis desplazando a otras pruebas para ver cómo se trabaja, y supongo que sobre todo el principal quebradero de cabeza será el circuito. Claro, ¿no? O sea, el montar una prueba de asfalto, una prueba de para la gente, para los españoles que van al Dakar, para todo esto, tiene similitudes. Una salida, pues tienes que poner una zona de acceso al público, tienes que poner una carpa para... Más o menos es semejante en cualquier modalidad, más o menos, ¿no? El problema aquí, nuestro gran hándicap, entre comillas, es, como tú bien dices, el circuito, porque además tienes que cuidar el entorno, no puedes hacer movimientos de tierra. Claro, que ocurre que nosotros tenemos lo que tenemos, o sea, salimos de los depósitos del agua, de lo que son las antenas de arriba, allí pegado al callejón de las Mositas, y bajamos al llano de Brie, nos adaptamos un poco a la orografía. ¿Qué ocurre? Que para nosotros el gran hándicap es el circuito, sobre todo porque si haces un circuito atractivo o tienes una orografía atractiva, es lo que te va a dar que en próximas ediciones o en este año realmente la gente salga contenta. ¿Qué estamos haciendo? Pues a las distintas pruebas que hemos ido, nos hemos asesorado y sobre todo hemos intentado contactar con gente que ha hecho pruebas del nacional, fotógrafo o alguien de prensa a nivel internacional. Y bueno, tenemos esta semana, por ejemplo, tenemos la visita de uno de los equipos más punteros a nivel andaluz, que montaba pruebas del nacional hasta hace 5 años, que son los Radical Bike, que se llama, y van a venir a ver el recorrido el domingo y asesorarnos un poco qué harían ellos o de qué manera perfilarían los últimos detalles, con idea de que sea lo más atractivo posible. Por lo tanto, el recorrido no está cerrado, ¿no? No, el recorrido no está cerrado, sobre todo porque tampoco queríamos cerrar un recorrido 2 meses antes. O sea, queríamos, porque además la federación tiene que venir, ver el recorrido. O sea, el tema del recorrido es algo un poco muy especial para el tema del diseño. Puedes hacer un recorrido permanente, pero no es nuestro caso. Nosotros hemos intentado no tocar lo que es la senda, no tocar lo que es la pista, y lo que vamos a hacer un poco es, dentro de la orografía que tenemos, pues con los consejos que nos dé Federación y que nos va a dar Radical Bike o que nos va a dar Antonio Oregón, o sea, gente más o menos bien, pues terminar de finalizarlo. El recorrido yo calculo que en una semana estará cerrado. Tengo entendido que en el circuito habéis tenido... Vosotros habéis tenido que un papel importante, ¿no?, en el diseño, más o menos, porque prácticamente ustedes sois los que lo habéis creado, ¿no?, el circuito que ahora se va a aprovechar para la prueba. Sí, el circuito en principio estaba hecho de una manera, pero para la carrera lo que hemos hecho es diseñarlo un poco, añadirle saltos, peraltes, ponerlo un poco más bien para la carrera. ¿Y cómo ha quedado entonces? Hemos alargado algunos tramos para poder ganar unos cuantos más de metros a la hora de la carrera. Hemos añadido algunos saltos, otros los hemos agrandado para que esté más interesante para la carrera. Pues, ¿a día de hoy cómo está? ¿Se sale desde las antenas? A día de hoy se sale desde las antenas, sigues hasta llegar a la zona del botellódromo, te metes a mano izquierda por el túnel que hay para pasar el agua, cruzando así hasta el monte que está justamente debajo. ¿Dentro del túnel? De una parte del túnel, pasas por dentro y sales a la zona de Michelin. ¿Cuántos metros pueden ser los que túnel, vas por dentro del túnel? El túnel pueden ser 40 metros. ¿40 metros? Sí, tiene, 40 metros no puede tener. Puede tener quizás 20 metros algo así. Menos, no muy largo, ¿no? No, hace, o sea, el túnel es prácticamente desde la puerta del garaje del Hipersol, de la zona de Hipersol, prácticamente a la altura, y vas a salir justamente a Prodeco, un poco más o menos esa parte. O sea, estamos hablando de casi 20 metros. Casi el cruce de la carretera, podríamos decir, ¿no? La carretera un poco tiene más. 8 metros, tiene un poco más. 8, 10 metros, unos 14 metros por ahí, por el interior. Sale del túnel y... Sale del túnel, te metes en parte del monte y ya pillas por un callejón que hay por al lado del prado y ya directamente te metes al prado por un salto. Que es donde estará la meta, ¿no? Sí, ubicada. La meta acabará en el llano. Y a esto, digamos que ese es el recorrido, pero a todo esto hay que, o ustedes, os gusta añadirle, ¿no? En este caso, elementos artificiales, ¿no? Sí. Salto, peralte, tengo entendido algunos que... cortado. Tengo entendido, Rafael, que llevas tiempo buscando palés por ahí, ¿no? Hay tiempo. Sí, o sea, a ver, el tema del recorrido, Jesús, o sea, es siempre lo mismo. O sea, dentro de la parte que me toca, incluso a nivel policial, pues intentar dar el menor ruido posible, y aunque eso crea, pues, algunos problemas, sobre todo a nivel organizativo. La idea fundamental es la de siempre, o sea, intentar traer el máximo de gente a la localidad. Hablamos de que podemos tener entre 130 y 140 participantes este primer año. Prácticamente va a venir gente de Ceuta, de Madrid, de Murcia, aparte de Andalucía, ¿no? Tenemos ya pues casi asegurado un par de rusos que están viniendo al sur de Andalucía a correr, un francés que han salido en Gibraltar, ahí estamos, cerrando cosas. Entonces, el tema del recorrido, que ocurre, que intentamos no fastidiar mucho a la población. O sea, la idea es siempre entrar dentro de la población, pero sin fastidiar mucho. ¿Qué nos implica? Pues meternos por un túnel que la luz no es mala, pero es un túnel. Habrá gente que venga, que haga descenso, que diga, Dios mío, me están metiendo por un túnel. Hay una prueba en Extremadura, si no me equivoco, que tiene un túnel, pero forma parte, es un obstáculo más, ¿no? Y luego, ¿qué hacemos para no intentar cortar el tráfico a la altura del Malacayú? Pues vamos a intentar, a través de... hay una empresa llamada Estructura y Revestimiento del Sur, que van a montar un andamio elevado a 4 metros de altura, que desde la calle Hermanos Calvo, los participantes van a hacer en rampa, van a subir a la parte de arriba del andamio, van a cruzar Paseo del Prado y van a saltar a 4 metros de altura al llano de Berí, para intentar no fastidiar. Van a cruzar el Prado por arriba. Por arriba, por 4 metros. Vamos a poner un quitamiedo, que se llama, para que ellos nos vean a la altura que van, o sea, unas telas laterales para que no vean más o menos a la altura que van, y bueno, y van a pasar a aquel lado para intentar no cortar el tráfico, no molestar a los vecinos. Pero al final, la finalidad es que todo el que esté en el casco urbano pueda la posibilidad del sábado para los entrenamientos o el domingo en la carrera, que es el día grande, pues acercarse al llano y verlos in situ sin tener que desplazarse. El recorrido, la verdad, que es espectacular. Tiene zonas orográficas que sin tocarla, o sea, sin tocar el monte, pero lo que es la zona del botellódromo, la zona del eucalipto, allí hay un par de saltos o tres que todo el que se acerca realmente, hasta yo me pienso si son capaces de tirarse por donde se van a tirar. Realmente es muy espectacular. ¿Cómo definiríais el circuito? ¿Complicado? ¿Difícil? Técnico, muy cerrado. Más parecido al de la línea, ¿no? Sí, es más parecido al de la línea que al de Sierra Nevada. Sí, no tiene partes tan rápidas. Es una cosa un poco más lenta, más técnica, como de esa mano. Y bueno, con los saltos yo creo que van a dar gran espectáculo. Supongo que a ustedes os gusta más este tipo de circuitos, ¿no? Que, por ejemplo, sí, el de Sierra... más acostumbrados estamos. Claro. Entre ellos mismos hay incluso diferencias. De lo que yo lo veo a ellos, hay gente con... Posiblemente le gusta más un salto en condiciones, un cortado, y del mismo equipo, que estamos hablando ahora mismo, que tenemos 6 componentes en el equipo, en varada, hay gente que le gusta un poco más la velocidad y no meterse en cortados, en saltos de altura, saltos de 4 metros de altura, que realmente no todo el mundo es capaz de hacerlo. Si lloviera, ¿qué correría? Me refiero, ¿la lluvia, el barro es un ingrediente más de este tipo de prueba o habría que estudiar modificaciones de recorrido? No, en un principio sería todo igual, sino que a la vez lluvia no puede correr tan rápido porque es más fácil caerte. Sí, pero digamos que es una opción personal, que no es que la organización obligue a neutralizar tramos, ¿no? Que se mantendría igual. ¿Os gustaría un poco de lluvia o no? Hombre, hay gente que le gusta algo, un terreno un poco más duro, más difícil. Gente que le gusta... Depende. Hay gente que le gusta de todo, que le gusta la tierra seca, el polvo, y gente que le gusta el fango. Es a gusto. ¿Y qué perspectiva de participación tenéis? Nosotros, en los últimos meses que hemos estado en distintas pruebas, hemos intentado ir promocionando la carrera. Es una carrera nueva, una prueba nueva. La gente al principio dudaba un poco de bueno, saldrá, no saldrá. La verdad que, bueno, como tú bien dices, los carteles están encima de la mesa. Hay una página web con una información que yo creo que es la que mejor información ha tenido en todo el año. Y la verdad que a través de redes sociales estamos percibiendo que la gente está muy animada. ¿Qué perspectivas podemos tener? Granada tuvo 180 participantes, ¿vale? Prácticamente de toda España vinieron a Granada. Pasa que Granada el año pasado fue campeón de España y por el flujo del año pasado la gente repitió aunque no fuera campeón de España este año. Gibraltar ha tenido, o sea, la línea ha tenido 100 participantes. Nosotros este año, o sea, la semana pasada en Gibraltar o en la línea todo el mundo nos decía que venía aquí. Nosotros tenemos compromisos de gente que no vino a la línea que vendrá de otras zonas. Te puedo hablar, hay un par de chicas que vienen de Madrid. O sea, que podemos hablar de 120, 130, quizá, no lo sé, por ahí nos podemos mover. ¿Y el circuito es igual para todas las categorías? El circuito es igual para, o sea, el circuito es igual para todas las categorías, lo único que ocurre es que los obstáculos, o sea, la pista es igual de estrecha o ancha para todo el mundo. La diferencia entre una categoría y otra es los obstáculos que le colocas. Tú a lo mejor en un circuito puedes tener 20 obstáculos, o sea, unos cortados, una zona de piedras natural que está allí y que es complicada. ¿Qué ocurre? Que cuando tienes un obstáculo bastante importante, siempre se le da al participante la opción de pasar por la derecha o por la izquierda. ¿Qué ocurre? Que el que pasa por el centro, o sea, el que hace el salto de 4 metros de altura, pasa súper rápido y no pierde nada de tiempo. Mientras que el que dice no me tiro porque es muy alto, le haces una opción a la izquierda que a lo mejor pierde un segundo. Le hace como una zona ratonera que el tío tiene que bajar despacio, despacio y al final pierde un segundo. Entonces, la diferencia entre las distintas categorías. Me refiero a un infantil. Exactamente, un infantil nunca salta. Bueno, creemos que no saltará por 4 metros de altura, ¿no? Pero cogerá la opción de la izquierda y bajará por allí. Supongo que para esto también habrá varios tipos de bici, ¿no? Para pruebas, para el descenso. Me refiero a tipo de. Habrá mejores o peores. Sí, claro, hay de todos los precios. Y aquí también primará eso, ¿no? Sí. Digamos, supongo que ellos... No es lo mismo una bici de carbono que te cueste 8.000 euros que una bici de aluminio que te cueste 1.200. Se nota la diferencia. Supongo que los que habéis visto en esas pruebas, los de las categorías mayores, los semiprofesionales, llevarán un equipamiento que no tendrá nada que ver con el de ellos, ¿no? El equipo para Dauri que tiene bicicletas nuevas, pues no sé quién tiene bicicletas nuevas, dos como máximo, que se están animando ahora, y bicicletas de un sector más bien modesto. Las demás son todas de segunda mano, y gente del nivel de arriba, pues están bicicletas, como dice Manu, de 7.000, 8.000 euros. Hay un equipo de Gibraltar muy importante, del mismo Gibraltar, que tienen bicicletas de importación, y me hablaba el otro día el chaval, a 11.000 euros... O sea, realmente el nivel es muy bueno. Después, el beneficio es importante, ¿no? Carbono, peso, neumático. Pero la verdad es que el nivel es bastante importante. El de la bici es el del equipamiento técnico, porque viendo lo obligatorio de esta prueba, hombre, es normal, la seguridad prima, ¿no? Pero os obligan a ir bien equipados y supongo que eso también será todas un... Todas las carreras te obligan a llevar tus protecciones, un peto. El casco. El casco, codera, rodillera. Sí, casco que sea enterizo, gafas que no sean normales. Los tapones a los puños para evitar clavarte, ¿no? Es decir, que hay que hacer una inversión para poder participar. Y ¿no? A nivel de eso y a nivel organizativo. O sea, estamos hablando de que nosotros aquí, por ejemplo, tenemos 3 zonas de evacuación con 3 todoterrenos en el caso de que haya algún tipo de caída. Hombre, yo confío en esta prueba fundamentalmente porque, aunque hay saltos grandes, pero no es la velocidad, por ejemplo, que se hacía en Gibraltar. O sea, en la zona de la línea había una zona intermedia al final que iban a tope en bajada, que cuanto más pedaleaban, más entonces a esa velocidad dan un tumbo y al final lo que ruedan son los cuerpos por mitad de la maleza. Entonces, aquí no tenemos ese tipo de velocidad. Aquí puedes tener un cortado, que te tires más, que te tires menos. Entonces las medidas de seguridad son importantes. El tema del público también es importante, que esté bien colocado, porque ya te digo, hay zonas muy espectaculares y bueno, y al final intentaremos eso, que no tengamos ninguna desgracia. Estará habilitado también para el público, ¿no? Supongo. Sí, o sea, si la gente entra en la página web, esta semana tendremos ya en la calle unos 2.000 dísticos, 3.000 dísticos que hemos hecho, que estarán pues prácticamente el lunes, estamos todavía 2 semanas, donde vienen las zonas de público, donde se aconseja pues la meta, que será un poco la zona final, donde será un poco la zona de fiesta, habrá 3 zonas de montones de tierra, que es la parte final con salto, la parte de los eucaliptos. En dichos dísticos, en la página web, por ejemplo, se habla de las distintas zonas de público, donde se aconseja pues la parte de arriba de las antenas, es la parte un poco más lenta, donde posiblemente se pueda ver más distancia, pero no hay saltos importantes. La zona intermedia hay 2 cortados impresionantes, que es donde más miedo dan. La zona del botellódromo también, si Radical Bike este domingo nos dice o está de acuerdo con nosotros, vamos a hacer un cortado allí prácticamente desde el filo de la malla de arriba de la Plaza de Toros hasta abajo, haremos un cortado impresionante. Ya te digo, hay zonas muy, muy espectaculares y que estaremos obligados a controlar el público. Yo desde ahora quiero aprovechar, porque esto es un proyecto que aquí está RS Sport Bike, pero que detrás de aquí pues tengo el apoyo de pues desde los padres de ellos, Varada, el ayuntamiento y sobre todo de los distintos colectivos Jesús de Urique. Llámese Nutias Pantanera, Cruz Ciclista, Juan Cri con el Pentalón, Juan Barea. O sea que realmente hay un grupo de gente que nos echamos una mano unos a otros y que ya llevo meses escuchando, Rafa, pues y que el fin de semana que de dentro de semana estarán pues con nosotros a pie de pista. Para conseguir no tener muchos problemas. Lógicamente, para todo esto tienes que contar con colaboradores, sí, ¿no? Sí, sí, si no, realmente no es posible. Bueno, Rafa, estamos fuera de tiempo. No sé si quieres añadir algo más. Nada sobre... más. Yo dar las gracias. O sea, como tú dices, esto es una realidad al día de hoy. Dar las gracias a los padres que llevan todo el año pues dando una chuchón, perdiendo horas y, bueno, por sus hijos. Al conductor oficial del equipo, que siempre va como va, el pobre... y sobre todo a todos los colectivos que nos van a echar una mano, a Varada, que está detrás de todo este proyecto, al Ayuntamiento de Ubrique, al Hotel Ocurri, o sea, a todo el mundo que, ya digo, que al día de hoy, faltando dos semanas, pues es un proyecto que yo creo que es importante, bonito y que bueno, y a ver qué tal, cómo lo llevamos. Bueno, nada, Rafa, muchas gracias, Gonzalo, muchas gracias y Manuel, muchas gracias por estar aquí contándolo. Recuerden, 10 y 11 de octubre, aquí en Ubrique, primera Downhill, Varada, Ubrique. Con esto nosotros nos despedimos, volveremos el próximo lunes a la misma hora, a las 6:15. Que pasen un feliz fin de semana, muchas gracias por su atención.